Más supo el diablo y Necaxa volvió a caer ahora de visita. Esto y más en el podcast PR que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Era. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, episodio número 143. Para mí es un verdadero placer darles la bienvenida. Mi nombre es Salvador Murdoch Heras y pues estaremos aquí para hablar de lo que pasó entre Toluca y Necaxa, de lo que vendrá el previo ante Tigres y muchas cosas más. Pero antes de eso, es justo y necesario que demos la bienvenida y saludemos a mis compañeros y amigos. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bueno, sí, creo que esto va a ser otro programa Frankenstein de Podcast PR, otro Frankie Podcast, nada más quiero que quede claro que si en determinada parte del programa Alex y yo no aparecemos, quiere decir que nos quedamos dormidos porque el día que se cambie el horario y tenemos una hora menos de noche, Mordoquera nos tiene grabando de madrugada previo a que nos levantemos temprano para ir a Toluca, ¿no? Bienvenidos todos. Después de la queja y el comentario pertinente, saludamos a don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Yo, pues, esperándote, Murdoch, hace hora y media que debías estar aquí, pero ven. Es que literal nos tiene de madrugada grabando cuando nos estamos preparando a las 5:00 para irnos a Toluca, ¿no? Ay, sí. Ya estamos más pero, acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí. Al menos pues ojalá te pararas esa hora, güey. Van a ir a ver el food y no a trabajar, como a veces me toca a mí también. Ustedes tranquilos. Sí, nada más que tú no te paras a las 5, güey. Okay. ¿Te vas a parar a las 11, a las 11:45? No. Ver la tele sí, y hay, ya. Sí, hay cosas que hacer, pero bueno, efectivamente en esta emisión nuevamente vamos a estar jugando con el tiempo, espacio-tiempo, y pues vamos a estar reportando algunas cosas, ¿no? De lo que suceda, de lo que haya sucedido allá en Campo Choricero, porque pues muy gustosos van a ir mis compañeros Alex y Taker a Tierra Choricera, ¿verdad? A ver qué pasa con los rayos. Y el quien pan piensa, compadre. Yo no es que... ¿En qué estás pensando tú? Yo estoy diciendo la verdad. No, tú. Tú que ya empezaste con que las tierras choriceras y no sé qué. Ok, bueno. No sé qué pedazos tanto juego, qué onda. Ok, bueno, ya mejor vamos a empezar. Vamos a, pues, a jugar con el tiempo. Vamos a cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Pues, domingo 2 de abril y Necaxa se presentaba en la cancha del Nemesio 10 visitando un Toluca que tenía la posibilidad de ser líder general en caso de obtener una victoria, y bueno, eso complicaba todavía más el panorama del partido. A pesar de que Necaxa estaba haciendo un buen primer tiempo, termina el marcador en contra en 2-0 con un autogol de Jesús Chávez, que entró a cambio de Marcos González, que por ahí no sé si se resentiría de la lesión o si simplemente no pudo más y pidió su cambio, ¿no? Jesús Chávez entra y al 71 hace un autogol. Mala fortuna. Sabemos que no le ha ido bien a Jesús Chávez en sus presentaciones con Necaxa. Y bueno, ahora pues de muy mala manera, ¿no? Le toca este revés. Y después pues ya Ervin Trejo al 88 cierra las acciones. Un Necaxa que no tuvo reacción, no pudo reaccionar. Pero bueno, vamos a escuchar a mis compañeros y amigos que estuvieron allá en la cancha del Nemesio 10. Vamos a ver qué nos tienen que decir y regresamos para continuar con más del Podcast PR. Pues amigos de Pasión Rojiblanca, estamos aquí en el Estadio Nemesio 10, viendo el empate parcial entre Toluca y Necaxa. Me parece que ha sido un partido... Pues empezó bien Necaxa, empezó con ritmo, empezó con fuerza, varias jugadas las terminó, pero poco a poco el Toluca me parece que fue nivelando las acciones y hasta terminó mejor. De lo que se puede rescatar del Necaxa, bueno, es justamente Edson Puch, que le está metiendo muchas ganas. Me parece que está Claudio Reaño jugando también un gran partido. Isijara está haciendo lo de siempre, de verdad, haciendo Isijaras. Y pues estuvo cerca, un error de él, de hecho, en la zona de Toluca, casi cuesta el gol al Necaxa, que el poste salva a Marcelo Barovero y a todo el equipo, porque ya estaba ese balón, ya parecía que entraba a la portería al 40. Taker, tus impresiones. Pues me ha gustado Necaxa. Creo que, contrario a lo que muchos pensábamos, el equipo no vino a defenderse, salió a atacar, por ahí generó algunas llegadas. Puch ha estado muy participativo, te decía yo, pensando quizá en las confederaciones, ¿no? Es bueno para el equipo, pero me parece que sigue haciendo una de más. Pipe Gallegos, extrañamente, está muy mal, me parece que está dando muy mal partido. Isijara, pues sigue siendo Isijara, creo que le toca jugar bien hasta dentro de 13 partidos, si no mal recuerdo. Y en general bien, salvo los últimos minutos, que es cuando Toluca se hace más fuerte y entonces genera esa jugada en un contragolpe, como algo que precisamente me decías tú, pierde Isijara, y en el que nunca pudieron poner un balón al centro del área donde estaban Marcos González y Mario de Luna esperando el remate. Y entonces pues ahí viene el contragolpe y pues atrás están Iturra, Brian y el joven Diego Arranes, que pues no ha sido exigido, pero me parece que está cumpliendo en su debut en primera división, hay que decirlo. Finalmente los errores de Jesús Chávez le cobraron factura. Si bien está en la banca, me parece que al tener que sacrificar a Jonás Aguirre como extranjero, Luis Alfonso Sosa mete a este joven y me parece que lo ha hecho bien. Contra el Sanders lo hizo bien. Marcelo por ahí ha cumplido, tuvo una mala salida en la que por suerte no llegó nadie de Toluca. Y le puso colmillo después de esa jugada al poste. Se tiró al piso para enfriar quizá al rival. Entonces me parece que Necaxa ha hecho un buen partido, pero sigue faltando algo allá arriba, ¿no? Por ahí Puch tuvo un disparo que desviaron y luego la contrarremató Riaño. Pero bueno, habrá que esperar. Sí. Necaxa le ha dado juego al Toluca. Sí, ha sido un buen partido por parte de los Rayos del Necaxa, que bueno, estaremos esperando que pase en la segunda mitad. Y por el momento pues es un buen punto de visita, ¿no? Hasta eso. Hay que destacar también el debut que ya mencionaste del joven Hernández. Que sorprende, ¿no? Porque incluso empieza de titular. Normalmente cuando hacen debuts los juveniles son en los minutos finales, pero esta vez inicia. Entonces hay que destacar eso también. Y bueno, ya estaremos en la recta final del partido, pues hablando nuevamente para ver cómo le fue al Necaxa en esta jornada número 12. Saludos. Pues bueno, ¿qué tal amigos de Pasión Rojiblanca? Ya después del partido, que se pierde 2-0, contra el conjunto del Toluca, pues no queda más que decir que pues tenemos salud, ¿verdad? Se jugó un buen primer tiempo, me parece. Un equipo que le plantó cara muy bien al Toluca, que estaba jugando pues inteligente, de no ser de hecho por la jugada del poste. A mí me parece que el Toluca se vio pues en momentos superado por el Necaxa, pero bueno, al final es Toluca quien termina mejor la primera parte con ese tiro al poste que estuvo cerca de entrar. Y bueno, en el segundo tiempo Necaxa pierde la brújula un poco, empezó a dejar crecer al conjunto local, y bueno, eso obligó que los defensas tuvieran más trabajo. Me parece que el equipo reciente, la salida de Marcos González una vez más, y lo de Jesús Chávez es pues infame otra vez. A final de cuentas en él recae, me parece, que la derrota con ese autogol que pues ahora sí que entre lo malo que es y la poca fortuna que es por esa situación, pues ni modo, ¿no? Le toca otra vez ser el que causa la debacle al equipo. Y al final es eso, o sea, es un equipo que ya se ve superado y que es incapaz de reaccionar, porque esa es la verdad. O sea, cuando mete el primero Toluca, difícilmente, o yo creo que alguien pensaría que Necaxa pudiera empatar el partido, ¿verdad? O sea, realmente yo no veía cómo Necaxa fuera a emparejar las acciones. Y bueno, después cae el segundo, que pues es más que merecido, porque Toluca buscó más a final de cuentas, ¿no? El equipo pues está lejos de lo que muchos soñaban que era la liguilla. Digo, todavía hay posibilidades, pero son muy escasas. Y más que eso, pues lo importante era sumar algo para seguir con la situación porcentual, ¿no? Que todavía no está del todo salvado. Entonces, bueno, pues es una derrota que duele, porque al terminar el primer tiempo se pudo haber hecho algo distinto, pero bueno, ya se pierde. Tiene que levantar el equipo la cabeza y rápido, y tiene que vencer a Tigres, que ya pues lo estaremos hablando. Pero sí, me parece que con esta derrota sí la situación anímica del equipo me preocupa, porque es lo que creo que va más a adolecer el conjunto necaxista. Pero bueno, ya estaremos hablando la próxima semana a ver cómo le va al equipo. Por lo pronto, sigan en el podcast PR, que lo estamos construyendo poco a poco. Bueno, banda del podcast PR, ya escucharon hace un momento a Alex de un servidor con nuestras impresiones al medio tiempo. Es momento de mis conclusiones finales. Me parece que todo lo bien que había hecho Necaxa del partido en los primeros 45 minutos desapareció en la segunda mitad. Toluca en el segundo tiempo fue muy superior. Necaxa, pese a ello, pese a haberse dominado por momentos, parecía que iba a sacar un resultado importante del Nemesio 10. Por resultado importante me refiero a un empate. Pero tristemente, otra vez un error muy, muy puntual le costó a Necaxa los puntos. Me refiero desde luego al autogol de Jesús Chávez. Jesús Chávez ingresó por Marcos González. Supongo, pese a que no recibió atención alguna ahí en la cancha, Marcos González, supongo que se resintió de la lesión. No veo otra explicación por el cambio que hizo Luis Alfonso Sosa de hombre por hombre, y sacar al líder de tu defensa para meter a Jesús Chávez. Entonces quiero pensar que se resintió de su lesión, aunque también quisiera pensar que no, que está bien. Pero el ingreso de Chávez pues termina siendo fundamental en el desarrollo y desenlace del partido. Apenas con 5 minutos en el campo, pues, una jugada de, no sé, pienso que de mala suerte también. quizá no contactó bien el balón, pero también la mala suerte jugó en contra de él, jugó en contra del equipo. Y bueno, creo que cuando te pierdes el partido por un autogol al minuto 75, creo que ya estaba todo definido. Me parece que Necaxa no tenía mucho más que hacer. Quizá todos sabíamos que se iba a perder el partido con lo que dio ese autogol. Necaxa intentó, pero no consiguió marcar. Y bueno, me parece que es una derrota que duele por cómo se dio, por cómo se abrió el camino hacia esa derrota. Y también me parece que, pese a ello, podríamos pensar que está presupuestada. Desde luego, pues, el que sea una derrota presupuestada, pues no quiere decir que sea menos dolorosa o menos importante, ¿no? Pero bueno, me parece que Necaxa tiene que darle vuelta al chip. Pensar ya en los tres partidos que tendrá en una semana. Primero Tigres en el Victoria, después de visita en el Estadio Azteca contra América y en Veracruz. Pues ya, el partido de Toluca ya se perdió, no se puede hacer mucho. Nada más habría que destacar quizá lo que dicen que pasó al final del partido. La verdad, no he visto ninguna noticia al respecto, no he buscado, he estado desconectado, recién regresé de Toluca. Dicen que Luis Alfonso se lamentó a la afición, otros dicen que les mandó besos a la afición cuando se estaban metiendo con ellos al retirarse. También hay versiones que dicen que de la tribuna de Necaxa llovieron objetos a la salida de los jugadores y cuerpo técnico del equipo. No sé, si Luis Alfonso hizo eso, no me refiero a lamentada, o sea, los simples besos, me parece que se equivocó, ¿no? Porque, vaya, si están metiendo contigo, pues te sigues de frente, no volteas y ya, fin del problema. No se puede enganchar y, bueno, sería reprobable que hubiera hecho algo así. Así como es reprobable si es cierto que la gente se estaba metiendo con ellos y pero aún que les aventaron cosas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. No sé, me imagino que habrá noticias al respecto si es que pasó algo así. Me imagino también que en los próximos días sabremos en realidad si pasó algo. Y en todo caso las repercusiones que esto podría traer, ¿no? Pero me parece que la afición de Necaxa en su sentir de que el equipo está para pelear, me parece que tiene ya pleito casado con Luis Alfonso Sosa. Me recuerda a lo que pasó con Miguel Fuentes, que todo lo que hacía Fuentes estaba mal, pues ahora parece que todo lo que hace Sosa está mal. Le critican que meta a Chávez, pero bueno, la gente quiere que sea ofensivo, entonces para ser ofensivo sacrificó a Emilio McCutchen como extranjero para tener a Chávez en la banca y a Espíndola en la banca, hombre de ataque. Pero bueno, Jonás Aguirre estaba lesionado al parecer. Bueno, habrá que ver, me parece que sí. La afición ya tiene pleito casado con Luis Alfonso Sosa. Y bueno, en medida de que muchas veces las opiniones de la afición son en medida de qué tan bien o qué tan mal es el que está al frente del equipo. Y bueno, eso sigue siendo lamentable. Pero pues yo tampoco lo voy a cambiar, así que bueno, como dije, hay que darle vuelta al chip, pensar en los partidos que vienen y pues pa'lante, como dirían. Bueno, pues ya escuchamos a Don Alex y a Don Taker. Y bueno, ya nada más para terminar, en cuanto a Toluca, Necaxa queda con esto pues en una muy mala posición. Está en la posición 17 de 18, en penúltimo lugar, con solamente 10 puntos, una diferencia en la liga de menos 7 goles, ¿no? Me parece que esto pinta que será va siendo un muy mal torneo por parte de Alfonso Sosa, y aunque sigo creyendo que la salvación se va a conseguir, sí estoy también convenciéndome de que Necaxa necesita hacer un buen cierre de torneo en lo que queda, porque bueno, esto sí es que Alfonso Sosa pretende mantener la continuidad con el equipo, ¿eh? Yo sigo pensando que va a terminar el torneo. Sin embargo, con la actuación ante Toluca, y me parece que se está comprometiendo la continuidad de este proyecto. Aunque bueno, ya sabemos que a final de cuentas la última palabra la tendrá la directiva. Ciertamente no me gustó el cierre del partido, y creo que incluso en la jugada del autogol, ¿no? O sea, se queda parada la defensa, ¿no? Nadie sale a achicar, muy, muy lenta, no sé si sería la altura, no sé si sería el desgaste del partido, pero sí, en la segunda mitad sí me llegó a desesperar un poco la actitud de algunos jugadores, en las que ya no hacían recorridos, ya no salían a presionar, no presionaban al rival cuando tenía la posición de la pelota, y eso a final de cuentas creo que le pasa factura a Necaxa, insisto, por la jugada del primer gol, en la cual pues nadie achica, ¿no? Quizás lo único positivo que rescato de este partido es efectivamente, como mencionaban mis compañeros, el debut de Diego Hernández, y me parece importante que Necaxa vuelva a debutar gente en primera división, y ojalá sigan siendo más, ¿no?, los canteranos que llegan a estas instancias. En fin, vamos a cortinilla y continuamos de vuelta al pasado con el podcast PR. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, jornada número 13. Entre más la pienso, más me preocupo, porque Necaxa, bueno, ahora bueno, no sé si preocuparme. Necaxa va a recibir a los Tigres el próximo sábado 8 de abril a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Victoria. Unos Tigres que bueno, vienen de perder la jornada anterior en casa contra la Fiera, el León, 1-0. ¿Qué podremos esperar de este partido entre Rayos y Tigres? Compadre, es Liga MX. ¿Qué vale? ¿Qué importa lo que esperemos? O sea, puede pasar cualquier cosa. Tigres viene de rompernos las quinielas y los parlays a todos. No solo a nosotros, a todos. Digo, eso de perder en casa contra el sotanero general, pues no sé. Igual un día juega así Tigres y otro día es una máquina. Pero pues, vaya, creo que podemos resumirlo como lo dije, ¿no? Es Liga MX y todo puede pasar. O sea, igual llega Tigres y Necaxa lo zarandea. O igual llegan los Tigres, que en teoría por plantel debieran jugar cada semana, y nos meten una, así como el Querétaro, ¿no? Una goleada estilo Querétaro. Pero vaya, en el papel, pues Tigres sería complicado. Aunque Tigres es fuerte en casa, ¿no? Es como la mayoría de los equipos, hace fuerte en casa. Y de visita baja mucho su rendimiento. Entonces, me parece que por ahí puede estar la clave para Necaxa para sumar puntos, ¿no? Lo triste es que no podemos, ahorita con esto de jugar con el espacio-tiempo, no podemos saber qué cara nos va a presentar Necaxa. No sabemos qué resultado obtuvo en Toluca. No sabemos si va a tener necesidad de algo, o si la misma condición de local lo va a obligar a jugar de determinada manera, ¿no? Entonces, yo te soy honesto, yo no sé qué esperar. Y aunque supiéramos el resultado de Necaxa en Toluca en este momento, pues tampoco sabría qué esperar. Alex. Bueno, es como innecesario decir que los Tigres, el plantel que tienen, ¿no? Porque es muy, muy amplio, es muy fuerte, en teoría, como ya lo comentó Taker. Pero yo creo, a diferencia de lo que pudiéramos pensar en ocasiones anteriores, es un partido a modo para Necaxa, porque el equipo de los Tigres está bastante mal. Digo, de por sí, o sea, jugó mal con León, pero venía siendo un torneo, y pues ya prácticamente está con el resultado que tuvo contra León, pues está diciendo como adiós a la liguilla, menos que pase un milagro, ¿verdad?, que es a lo que aspiran ellos. Y bueno, por eso creo que Necaxa a modo. Lo malo es que yo me preocupo más de que o me gustaría más que fuera en el Volcán, que fuera en el Victoria, como están las cosas ahorita, porque Necaxa está mostrando una cara bastante desagradable como local. Y pues bueno, en ese sentido creo que es lo que se va a complicar, increíblemente, que se juegue en casa contra los Tigres, ¿no? Sí, efectivamente, como que no es fácil vaticinar, pero también se me hace como aventurado decir como rival a modo, como tal. Digo, no está pasando por buen momento, ha tenido muy mal torneo. Digo, para la plantilla y lo que se invierte, ¿no?, en este equipo de la universidad, me parece que es un fracaso lo que está pasando en esta temporada. Lo que se me hace raro es pues que viene de jugar la final, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a Tigres de una temporada a otra? O sea, de un torneo a otro. Eso es lo que no, no entiendo y que quizás me hace pensar que pues tampoco podemos confiarnos respecto a su racha, ¿no? A sus malos resultados, porque pues los jugadores siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, me parece que siguen siendo muy peligrosos. Y bueno, ya después la condición de local de Necaxa me parece que sigue siendo, pues se mantiene la obligación para que pueda sacar un resultado favorable, y esa es quizás una presión que vamos a ver, dependerá de lo que haya pasado con Toluca, el cómo lo manejen, ¿no? Porque no sé si se ha ganado en Toluca, pues otros 3 puntos en casa pudieran significar también quizás prácticamente estar en la salvación, o cómo andamos en cuanto a eso. Ya sería 6 puntos, sería ya la salvación. Ya sería salvación. Si ganan estos dos es salvación. Ahora, creo que lo de la salvación también está como de más, ¿no? O sea, bien dice Alex que está de más decir que Tigres puede ser un rival peligroso por el plantel que tiene, ¿no? Ahora, yo tampoco creo que podamos hablar de un rival a modo. O sea, Tigres, no sé si ponerle la etiqueta de fracaso desde ahorita, como hiciste tú, Murdoch, pero sí me parece que ha decepcionado mucho en la temporada. Vaya, estamos hablando de uno de los planteles más ricos de la liga, y estamos hablando del actual campeón. Y vaya, lo vemos ahorita, al momento que estamos grabando esto, antes de que haya 2 partidos el domingo, Tigres está en la posición 13 con 12 puntos. 12 puntos en 11 partidos, ¿no? Para el plantel que tiene, pues es muy poco. Digo, si estuviéramos hablando de Necaxa, pues no faltaría el aficionado que diría que ya quedó demostrado que el Tuca Ferretti no es un técnico apto para Primera División, pero bueno, no es el caso, o sea, ya quedó demostrado, nos dirían. Pero sí, me parece que es de llamar la atención el cómo cambia Tigres de un torneo para otro. O sea, Tigres realmente no sufrió modificaciones, es cierto, tuvo una pretemporada más corta, incluso por ahí la jornada 1, me parece, cuando jugó contra Santos, pues apareció un equipo alterno completamente, ¿no? Porque los titulares estaban todavía de vacaciones, entonces me parece que eso no es pretexto, porque okay, eso fue en jornada 1, tuvieron menos pretemporada, pero estamos hablando de que tienen ya 10 fechas, 9 fechas, entrenando al parejo de todos los demás equipos, y el plantel que tiene Tigres pues sí es para más, ¿no? Entonces, por su mismo plantel me parece que no podemos hablar de un rival a modo, más de que Necaxa es así como Jekyll and Hyde, ¿no? O sea, también Necaxa cambia mucho, puede cambiar mucho de un partido a otro, te muestra una cara agradable un día fuera de casa, y cuando llega el Victoria de repente te muestra otra cara que a veces, en ocasiones, es de pena ajena lo que hace el equipo. Necaxa me parece que no sabe aprovechar la localía, le ha costado mucho trabajo, y no de ahora, o sea, de mucho tiempo para atrás. Entonces me parece que en ese sentido, pues sí, el partido va a ser complicado. Tigres, más allá de lo que nos dicen en su posición en la tabla en este torneo, pues es más rival que algunos otros, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que comentamos, el plantel. Entonces me parece que va a ser un partido complicado. Y pese a ello, creo que Necaxa, si juega con la intensidad que nos mostró, por ejemplo, contra Jaguares, me parece que puede sacar el resultado. Y quizá, no sé, me parecería aventurado pensar que la salvación matemática llegaría en esta parte contra Tigres, porque estamos hablando de ganarle a Tigres y de haber ganado en Toluca, ¿no? Sí, es curioso, pero bien decías que cambia mucho el equipo de los Tigres. Tienen mejores números fuera del Volcán también. Y se supone que es uno de los estadios que sí pesa, ¿no? Ajá, tiene mejores números. Tiene 2-3 victorias en total. Y 2 de ellas es fuera de casa. Ha ganado en el Volcán. Entonces sí, es muy pobre. El Tigres ha sido muy pobre, digo, es la verdad. Pero pues se supone aquí, bueno, por lo que veo, tiene mejores, o sea, sería más peligroso estando fuera de casa que de local, y es algo raro, ¿no? Sobre todo en equipos, los regios que suelen ser así, ¿no? Más que otros. Uh-huh. Mucho más, o sea, ellos más, sobre todo. Sí, pero también Ajá. estás hablando que, o sea, de visita, sus victorias están con Tiburones y con Puebla, de los inmiscuidos en esto del descenso, ¿no? Entonces, pues también eso te dice que, te habla de que no ha sido un buen torneo para Tigres. La otra victoria es pues, goleada contra el América, cuando el América estaba de verdad muy, muy, muy mal todavía, ¿no? Sí. Se supone que van a hacer invasión, o aún no sabes, Murdo. Pues yo no he escuchado ruido al respecto. Lo cierto es que quizás se está tratando de evitar esto con la estrategia que está buscando el club, ¿no? Con esto de vender un tribono que se está ofreciendo para los partidos de Tigres, Puebla y Chivas. ¿Sí es Puebla o es? Es el de la feria, ¿no? Ajá, el tribuno de no, feria. No, Puebla es en Puebla. Es Monarcas, ¿no? Monarcas, perdón. O sea, sí, Puebla es en Puebla. Puebla, Monarcas y Chivas. Venderlos como, no, no, como abono. Puebla va... o sea, el partido perdón, Puebla es en Puebla. Tigres, Monarcas, Chivas. Es la hora. Eso, déjame decir. Eso, queridos, escuchas, es lo que Murdo Keras quiso decir. Por eso digo que pues, tratando de apartar el Está boleto bien padre, de las Chivas. De madrugada, ¿no? que tratando de apartar el boleto de las Chivas, a lo mejor pueden proteger la tribuna contra Tigres. Por una posible invasión, aunque también no sé qué tanta la afición ande en plan de, ay, pues vamos a ir a ver a Tigres a otros lados, cuando anda como anda en este torneo. Pues en el partido contra León se salieron antes, como 15 minutos antes. Pero igual ahí estaban, ¿no? O sea, me parece que, vaya, como muchas otras aficiones, o como nosotros hemos hablado en específico de nosotros, no estamos por un resultado, ¿no? Me parece que va a haber gente de Tigres en donde juegue Tigres siempre, ¿no? Sí. Quizá no en masa, como muchas veces se da, pero me parece que sí va a haber gente de Tigres. Lo de la directiva de tratar de blindar un poco esto me parece bien, pero tristemente e históricamente... La directiva hace eso y la gente se queja de que, ay, no, es que me están vendiendo los tres boletos. Yo nada más quiero ir a uno. Y entonces, pues estas iniciativas de la directiva, pues, terminan sirviendo de poco ante esas cosas, ¿no? Ante esas posibles, entre comillas, invasiones. Entonces, no sé, me parece bien que el equipo trate de hacer eso, pero pues no descarto que haya buena afición de Tigres el próximo sábado en el Victoria. Sí, o sea, de cierta manera es dar por hecho el jugar de visitante contra Chivas, digo que de por sí lo ibas a hacer, por tratar de que esa misma gente de Chivas te esté apoyando contra Tigres y contra Monarcas, ¿no? Que pues contra Monarcas es muy importante también por esto de la salvación y demás, ¿no? O sea, se viene la parte interesante para Necaxa ya... próximamente, ¿no? Se vienen Tiburones, Monarcas y Puebla, que es lo que va a definir a final de cuentas la permanencia en Necaxa. Pues, Necaxa ya la tiene, compadre. Que se peleen entre ellos, nosotros qué. Digo, sería muy bueno ya llegar con todo resuelto, digo, tras estos partidos entre Toluca y Tigres. Podemos perder con los tres, compadre, y se van a pelear entre ellos a final de cuentas. Sí, sí, sí, pero en una de esas pues te toca así como... darle el empujoncito al abismo, a alguno de ellos. Sí, yo esperaba eso que nos decía Alex la otra vez, que a lo mejor el partido contra Necaxa nos tocaba darles la última patada, pero luego aparece el Cruz Azul y la Cruz Azulea y pues, está más complicado que nos toque darle la última patada al Veracruz, por ejemplo. Ajá. Sí, sí, sí apretó también, porque además, o sea, el Cruz Azul también lo metió otra vez, porque... estaba viendo, si el Cruz Azul le ganaba, se iba a ir a 14 puntos. Era imposible ya que descendiera. Pero ahora está a 8 por perder. Sí. A 9, ¿no? Bueno, sí, 8-9, no me recuerdo bien, pero... O sea, el Cruz Azul la calabacea un ratito más y ya, ¿eh? Estamos despidiendo ahora, antes de tiempo. Y se cerró en general, ¿no? Es increíble, o sea, Veracruz viene por la calle de la amargura... gana un partido y otra vez se cierra todo, porque ahorita está Morelia a 2 puntos arriba de Veracruz y Jaguar está a 3 puntos arriba, o sea que otra vez se cerró, en una de esas sí se nos va a Sergio Bueno, fíjense. Pues yo ya lo veo difícil. Yo no creo que a falta de 2-3 jornadas te quieran quitar a alguien, pero pues, es el fútbol mexicano. No, o sea, se nos va al ascenso MX. Ah, sí. Yo pensé que decías que... Bueno, en fin. Sí, no. Por esa parte, pues también está interesante, pero ojalá, bueno, ya regresando a Tigres, pues será un volado ver que Necaxa sale nuevamente en casa contra el equipo felino. E igualmente ver qué Tigres nos toca ver en la cancha, ¿no? Porque puede ser que se acuerden que son estrellas y de lo que cobran, como pueden ya dar por perdido el torneo y pues, jugar a lo que hicieron en su cancha, ¿no? Es lo que te decía, o sea, Tigres, por el potencial que tiene, te puede mostrar una cara completamente opuesta a la que mostró este último partido contra el León, ¿no? Sí es. Bueno. Sí, y también, como ya dijo Taker, lo más importante o mucho tendrá que ver el resultado que se saque de Toluca, ¿no? Porque dependiendo de eso es como podríamos ya presentar a un Necaxa ya sea más ofensivo o más reservado de la salvación o bueno, ya está muy cerca, pero aún más cerca o no tan cerca, dependiendo de lo que se haga mañana el domingo en Toluca, ¿no? Yo creo que en general Necaxa está muy relajadito ahorita, ¿no? O sea, todavía ve lejos el final del torneo, muchos puntos en disputa y pocos necesarios para amarrar la permanencia. Sobre todo eso, considerando que vienen, o sea, que todavía falta jugar contra Veracruz, contra Monarcas y contra Puebla. Tiger, ¿tienes numeritos y cuestiones de estas ante Tigres? Por supuesto, compadre. Obviamente no hay... Ya saben que Tigres contrata puro jugador caro. Necaxa no abunda de esos, entonces no hay ningún jugador, exjugador de Necaxa que juegue en Tigres. La serie en torneos cortos entre ambos equipos es de 27 partidos jugados. De ellos Necaxa ha ganado 12, Tigres ha ganado 9 y han empatado 6 veces. En estos partidos Necaxa ha marcado 34 ocasiones, Tigres ha marcado 32. El antecedente más reciente, desde luego, es el torneo pasado, el 15 de octubre del año 2016. Necaxa fue al Volcán y ganó 2-0 con goles de Edson Puch y Fabián Espíndola. Y el último antecedente contra Tigres en el Victoria es hasta la apertura 2010. Aquella ocasión Tigres gana 2-0 el 30 de julio de ese año con goles de Lucas Lobos y Francisco Acuña. Tigres llega a este partido con 3 ganados, 3 empatados y 5 perdidos, 12 puntos, 10 goles a favor y 9 en contra. Y pues no podemos hablar de un goleador porque André Pierre Guignac, Ismael Sosa y Lucas El Arayán tienen un par de anotaciones, son los máximos anotadores del equipo en lo que va del torneo. Goleadores históricos en torneos cortos contra Tigres, realmente no hay alguno en Necaxa que se destaque. Los máximos goleadores en este sentido serían con 2 goles el mercenario de Alfredo Moreno, Diego Martínez, también el ruso Peña, Sergio Almaguer y José Milián. 2. Después de ellos viene una larga lista de jugadores con una anotación. Por ahí los más recientes de los San Espíndola y Puch, que marcaron el torneo pasado. Y antes de eso, Diego Cervantes, Walter Gaitán y Hugo Rodallega. Estamos hablando pues, ya de 2007-2008, ¿no? Estos últimos jugadores que les dije. Y esto en parte se debe también a que durante los 5 años que jugó Necaxa en el ascenso, no se encontró con Tigres para nada, ¿no? O sea, antes del torneo pasado, el último antecedente entre ellos era en el Clausura 2011. Sí, ya tiene tiempo entre los antecedentes y eso. También me llama la atención, ahorita mencionaste al ruso Peña, ¿no? Que fue un jugador que vistió ambas camisetas. Ajá. Igual Sergio Almaguer. Almaguer. Que incluso de Luis Hernández. El delantero, Luis Hernández. ¿Qué otros recuerdan? Popeye Oliva. Walter Gaitán. El Gaitán. El divino. Que vino, acá vino, ¿no? vino Walter Gaitán a hacer gol a los Tigres y eso fue lo único que hizo. No, todo. También le hizo uno al América. En Monterrey, ¿no? También le metió uno, creo. No, al América. Ah. Metió 2, pues, uno al América y uno a Tigres. No, uno a Monterrey. No, a Tigres no le metió a Monterrey. tienes razón. A Monterrey y al América. Como buen Tigre le anotó a Rayados, ¿no? ¿Qué otros por ahí? No se me ocurre otro. Decía Alex Luis Hernández, ¿no? Luis Hernández, el matador. Cuando tenían ese uniforme así con animal print. Pero hay muchas historias, de hecho, con los Tigres. No sé si hace 6 meses lo recordamos, ¿no? Que los Tigres descendidos jugaron la liguilla contra Necaxa. Y de hecho era su pasaporte a la salvación, ¿no? Porque hablas tú del 95-96, la temporada, el último torneo largo. Tigres descendía por cuestiones de porcentaje, pero estaba calificado liguilla, ¿no? Entonces Tigres se podía salvar siendo campeón. De lo contrario, adiós. Y pues tuvieron la mala suerte de encontrarse en cuartos de final contra el campeón Necaxa. Y pues adiós Tigres, ¿no? Y después, de manera indirecta, quizá no la cobraron por ahí en 2009. Sí, también estuvieron involucrados, pues sí, ¿no? En esa pelea por el descenso. Sí, yo diría que no la cobraron como tal, si Necaxa al menos hubiera metido las manos, pero ya sabemos que Necaxa se murió de nada en esa última fecha contra América. Entonces ya no importaba el resultado de Tigres contra Morelia, contra el Morelia de Tomás Boy en ese entonces. Sí. Muy bien. Pero yo no sé, o sea, ¿quién fue el que descendió en teoría a esos Tigres? ¿El Monterrey o Necaxa por el ganarles la liguilla? ¿O los dos? No, Necaxa, porque Tigres tenía todavía posibilidad de salvarse si ganaba ese torneo. Y Necaxa. Pero ¿Ves que los Rayados andan siempre presumiendo esa? Dieron una patada, la última patada al descenso, pero si jugaron la liguilla, yo creo que sería Necaxa, ¿no? El que los echó al final. Que presuman lo que ganaron, no lo que quieren. O sea, Necaxa, sí, tal cual, Necaxa es el que los elimina y les da la última patada. Si Necaxa no los elimina y Tigres son campeones, por más que Monterrey les haya ganado ese torneo, pues Tigres se queda. Pues hasta ahí, ¿no? Tigres, ¿o algo más que decir? Así es. Recuerden que change.org está la petición de que Murdoch no vaya al Estadio Victoria para dar suerte a él. Y si ustedes lo ven, pues eviten que se acerque a las puertas o adviértanle a las autoridades de seguridad que este tipo no puede, que diga que nuestro compadre no puede entrar al Estadio Victoria. Ya saben, no es nada personal, nosotros lo queremos mucho, pero estamos viendo algo a favor del equipo, ¿no? Ok, vamos a lo que sigue. Oye, nada más. De rápido, te tengo aquí otros numeritos, fíjate. A ver. Tigres en sus visitas al Volcán, al Victoria. Tigres ha visitado 7 veces el Estadio Victoria, 6 de ellas ganó Necaxa, 1 vez ganó Tigres, y en esos partidos Necaxa ha marcado 6 goles y ha marcado 10 goles y recibido 6. Y Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, él ha estado en 6 ocasiones visitando el Estadio Victoria y nunca ha ganado. Más bien Necaxa nunca ha ganado. El Tuca tiene 2 empates y 4 victorias en el Estadio Victoria. ¿Se le da pues el Victoria al Tuca? Maldito, sí. Ok. Oye, ya me acordé de otro jugador, Óscar el Conejo Pérez. Ah, por supuesto. Ah, cierto. Que fue, eso sí me acuerdo, lo recordamos la vez anterior que enfrentamos a Tigres. Era el portero de Tigres en aquel torneo en el que desciende Necaxa en 2009, precisamente, ¿no? Que Necaxa le gana con gol de, en tiempo de compensación, de Diego Cervantes, ¿no? Marcándole precisamente al Conejo Pérez. Sí, él también. Ya no me acuerdo más. Bueno, si usted se acuerda de más, déjanos sus comentarios. ¿Con qué seguimos? Vamos a cortinilla y quiniela. Pues vamos. Quiniela, ¿no? Vamos, vamos, vamos, vamos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, resultados de la jornada 12 de la quiniela PR. ¿Don Tegger tiene algo o nos esperamos? Digo, están incompletos, ¿no? Pero súper incompletos, compadre. No tenemos ni el de Necaxa, así que. Ok, entonces creo que nos esperaremos, ¿no? Creo que ahorita que van a ser las 3:30 de la mañana, podemos pasar a la jornada 13. Ok, de todas maneras, para cuando estén escuchando para que esto, empieces de guarro, ándale. ¿Cree que haya ya un post con resultados de la jornada 12 en el sitio? Ya está puesto. Muy bien. Seguro, te lo firmo. Compadre. Muy bien, esa es la actitud y el espíritu. Muy bien, vamos con la jornada 3 entonces, con unos xolos que van a estar recibiendo al AME de tu Ricardo Antonio, que ya anda como despertando, ¿verdad? A estas alturas del torneo ya está como queriendo despertar al AME. Era cuestión de tiempo, no, lo que pasa es que la gente no le tiene fe a mi Ricardo Antonio. Oye, ¿vieron el golazo de chilena de Xolos de este, quién fue? Avilés Hurtado. Qué cosa. Yo no, contra el Atlas. Qué cosa. Bueno, en fin. Xolos, América. Xolos. Empate. Yo voy Xolos también. Luego, a ver si ahora sí, Cruz Azul, la máquina va a recibir a Monarcas Morelia. No, bueno. Duelo por el no descenso también. Sí, pues sí. Empate. Es que lo de Cruz Azul ya es grave, o sea. Sí. Hasta uno que le viene guango lo decepciona, fíjate. Decepciona a propios y extraños. Yo voy a empate. Exacto. También. Yo voy Morelia. ¿Qué? ¿Morelia? Sí, igual, sí. Okay. Luego vamos a la corregidora, donde los gallos blancos van a estar recibiendo al Atlas. Empate otra vez. Yo creo que Querétaro. Yo también voy gallos. Oye, ¿se le acabó la magia ya a Jaime Lozano o qué pasó, Pues, quién sabe, yo no creo que sea. Digo, también a este momento no sabemos cómo lo fue con Santos, pero en fin. Pero ya no es el Querétaro de los primeros tres partidos de Jaime Lozano. Ah, bueno, eso sí. Pero. Y ya ves que ya había quienes decían que había demostrado que era el técnico apto para dirigir a Necaxa. Y a la selección nacional también de México. No, bueno, también, sí. Sí, en tres partidos sí. Lo demostró. Ya, así es la desesperación. Pero ya no se preocupen, ya van a tener 6 boletotes los de CONCACAF para ir al Mundial. Y por su lado. Bien, entonces ya no va a haber hexagonal final, compadre. No, pues ya los que pasen al hexagonal. Ya no va a ser al hexagonal, ya va a ser al Mundial. Pero son 6.5, además, 6.5. No, bueno. O sea, en una de esas termina yendo a Haití al Mundial. En una de esas sí. Hasta nosotros vamos al Mundial. Ah, bueno. Ok. Rayados, Monterrey recibe a Jaguares. Monterrey, por favor, también. Luego, la Fiera, León. Va a hacer lo propio con Veracruz. Uy, ¿cuál está más peor? Empate. Yo creo que León. Yo creo que empate también. Los dos como que movieron la patita esta jornada, ¿no? Sí, los dos andan. Sí. Bueno, como uno movió la aleta, el otro la patita. Y el otro anda así como gato boca arriba tratando de defenderse. Ok, Necaxa, el que nos interesa. Necaxa, sábado 8 de abril a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Victoria. Transmisión por, bueno, dice Televisa, puede ser TVN, no sé. Necaxa contra Tigres. Pues Necaxa, por favor. Necaxa, por favor. Necaxa. Ok. Chivas. Alex, pídelo, por favor, por eso no ganamos. Pídelo bien. Porfi. Ok, Chivas. Las Chivas van a regresar al Estadio Chiva y después de que fallaron en esta jornada, van a recibir ahora al Puebla. A ver si ahora sí. Chivas. Sí, Chivas. Ok, Chivas. Luego, los Pumas. Los Pumas de la universidad van a estar recibiendo al Diablo Rojo del Toluca. Eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Híjoles. Domingo, mediodía. Ay, eso va a ser, no sé. Pumas. Yo creo que el Toluca. Yo creo que Pumas. Ok. Muy bien. Y por último. Hace falta que pregunte. Bueno, ya, por último. Santos. Entonces, pongo Morelia, Pumas. Ok. Santos. En Torreón va a estar recibiendo al Pachuca. Otro buen partido, me parece. Yo voy Pachuca. Santos. Voy Pachuca. Yo creo que van a empatar. Muy bien, se puso interesante la quiniela. Oye, Taker, y nosotros así lo. Yo quiero saber cuántos puntos tengo hasta ahorita en la 12, ¿no tienes idea? Pues no, pero te lo digo aquí tengo apuntado. Tengo mi libretita mágica, así como Juan Carlos Osorio. Ajá. Tengo mi libretita. Mira, Alex tiene hasta ahorita... mejor no le digo porque se nos va a deprimir. ¿Un Murdoch? ¿Ninguno? Y nos estamos fiando de ti, compadre. Murdoch, ¿qué las tiene hasta ahorita? A ver, el de Veracruz no, el de Jaguares no. Ay. El de Atlas tampoco, el de Tigres tampoco, el de Chivas tampoco. Pachuca tampoco, Monterrey tampoco, cero. No manches. Tenías que... El mío ya me lo ahorro entonces, ¿no? ¿Para qué ando preguntando, no, verdad? Ese no, ese tampoco. ¡Ah, tengo uno! El del de, empate entre Atlas y Tijuana. Y yo tengo uno. Les voy ganando, señores. 1-0. Ay, horrible jornada. Hace. Bueno, esperemos que tengas que preguntar, al de si no preguntas en los resultados, nos pongo 6 a todos. O 7 de una vez. Bueno, en fin. Nada más nos hiciste que nos exhibieran, compadre. Pues para que se ría la gente un poquito, ¿eh? Ok, vamos a lo que sigue ya. Cortinilla. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, vamos a la gustada sección de saludos, besos y mentadas. Primero, pues haciendo escala, pues en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio anterior. Pues sí hubo bastante actividad. Carlos Arias dice: saludos, hermandad, no tuve oportunidad de ver el partido contra Seattle, pero si ustedes dicen que Ishihara hizo lo que mejor sabe hacer, estorbar, entonces les creo. Gana el Rayo en Toluca 2-1. Se demostró que el DF sigue siendo la casa del Necaxa. Me gustaría que el equipo tuviera más arraigo, pero eso viene de la mano con buenas actuaciones y campeonatos. Se vale soñar y esperemos que pronto se levante una copa más. Saludos, hermandad, abrazo de gol y nos seguimos escuchando y leyendo. Saludos a Carlos Arias. Luego viene uno de, dice Daniel Demetrio Hernández: ya le estoy creyendo, entre comillas, a Sosa, que en el plantel tenemos a Gancito Hernández, Héctor Reynoso, Marc Rosas, Jorge Mora, Anangonó y Fidel Martínez para sacar resultados. La queja es que conforme con tan poco, donde ha demostrado que se tiene plantel para más, o acaso el torneo anterior fue un churro, y pensar que la diferencia actual son 5 puntos para estar en la pelea. Hashtag Fuerza Rayos. Oye, ¿será el mismo Daniel Demetrio Hernández que jugó en Necaxa? Ese yo. ¿El Dani Hernández? Tengo esa duda, pero no lo sé. O sea, porque, ok, Daniel Hernández puede haber muchos, pero... ¿Daniel Demetrio? Tal cual, Daniel Demetrio Hernández. Sí, está. ¿Será? En fin. Pues a mí me gustaba mucho aquel Daniel Hernández. Pues así como otro de los suavecitos, ¿no? Que traía Necaxa. Ajá. Era... Pero me gustaba por eso, porque era así recio. Ese sí... Leñador. Que de hecho fue de los que tuvo pasado en MLS, ahora que ajá, hablábamos la semana pasada de eso. Él jugó, de hecho llega a Necaxa, si no me equivoco, de la MLS, y después de que se va a Necaxa, va otra vez a la MLS, jugó en el New England Revolution, y después creo por ahí tuvo algún par de torneos en Puebla. Sí, de los que pues tenía como futuro y se fue diluyendo. Lo que pasa es que no llegó ya aquí tan chavo, ya tenía rato jugando en Estados Unidos. De hecho, tenía la doble nacionalidad y, si no mal recuerdo, él era nacido en Texas. Muy bien. Bueno, pues, ¿y en cuanto a su comparación con Leones Negros? Pues, no, me parece que... Es que lo de... Bueno, es que Nango no es como Ishihara, fíjate. Ahí se queda. Ay, con la no juegan que... la misma posición, desde exacto, luego, pero en cuanto a la calidad de infamias futbolísticas que pueden hacer, pues sí son muy parecidos. Sí, pero bueno. ¿Pero a quién más mencionó? ¿A Marc Rosas y a quién más? Marc Rosas, Jorge Mora, Héctor Reynoso, Gancito Hernández. Bueno, Gancito Hernández. El Gancito Hernández, pues no era tan malo, ¿no? O sea, era cumplidor y hasta sí, ahí, ¿no? Y era como que el alma del equipo, ¿no? En cierta forma. Sí. Porque él venía desde el ascenso. Pero no vamos a comparar al Gancito Hernández con Marcelo Barovero. No, bueno, no, para nada. No. O sea, me queda claro que este es mucho mejor plantel que aquel de Leones Negros, ¿no? Sí, me parece que sí. O sea, es mejor plantel. Este. Sí, es mejor. Lo que pasa es que además, no tenía delantero. Los delanteros eran muy malos, los que en Anango, ¿no? No metió 0 goles en todo lo que estuvo en primera división. Ni uno metió. Sí, me parece que sí, el plantel es mejor. Y bueno, no sé, aquellos refuerzos, no sé si los pidió él, si se los trajeron o qué, pero me parece que eso fue parte del descenso de Leones Negros, ¿no? sus refuerzos nunca funcionaron. Eso sí, y que además yo lo tenía entendido que los refuerzos los compraron a raíz de lo que les dieron de las transmisiones de televisión, porque no tenían dinero. Entonces, o sea, ya dijeron, ya tenemos lana y vamos por X y Y. Ajá, pero obviamente todo eso merma, porque al final de cuentas, generalmente los equipos sí tienen, o sea, presupuestos para ciertas cosas, ¿no? Y lo que les dan por las transmisiones, pues es aparte. Pero en el caso de Leones Negros no fue así. Además que nunca llenaron el Jalisco más que en la final contra Necaxa y ya. Y los Tecos, no me acuerdo si estuvo lleno, ¿no? Eso de Leones Negros es un tanto extraño, ¿no? Porque cuando el equipo reaparece después de 20 años, me parece que fueron 20 años que no existió, cuando reaparece en el ascenso eran unos entradones de Leones Negros. Que jugaban los viernes por la noche y eran entradones y de repente se fue apagando la euforia o no sé qué pasó, pero sí, Leones Negros ya ni siquiera llenaba, ni cerca estaba de llenar el Jalisco como lo hizo al principio, ¿no? Sí, digo, en las finales, pero además era porque iba mucha gente de o sea, compañera de Chivas, compañera del mismo Atlas, o sea. Ajá, no, y en general la comunidad universitaria también. Ajá. Sí. Entonces, pues, pero en fin, en realidad tampoco me interesa mucho, solo digo que no creo que quepa la comparación mucho ahí de un equipo a otro. ¿También te vienen guangos los Leones Negros? Pues sí, básicamente. Okay. Lo único chido que tiene es un uniforme y ya, bueno. Eso sí, sí, la verdad sí. Anónimo dice, Luis dice, yo confío en Sosa porque efectivamente, como menciona, él hizo en 6 meses lo que muchos técnicos no pudieron hacer en 5 años. Nunca he pedido su cabeza, si hay muchas personas que le llaman mediocre cuando él nunca deja las cosas a medias. Él se fija objetivos y los cumple, y si pides respeto da lo mismo. Bueno, ahí está el comentario de Luis, que está como de acuerdo a lo que comentábamos en el programa anterior. Dice, gracias por tomarse el tiempo de responder a nuestros comentarios en el mismo podcast. Cuando lo graban, tal vez mucha banda creyeron que ni los pelaron. Pero Rocco, sí te contestaron, escuché el podcast, saludos brothers, fuerza rayos. Y ya Rocco decía que sí, lo escuchó el martes, estoy esperando el juego del domingo para comentar. Y en ningún momento le falté respeto a Sosa. No, bueno, ahí yo fui el que habló de respeto, ¿no? Sí. Yo no hablaba en específico de Rocco, no. O sea, es que empezamos a hablar y nos fuimos con otras cosas, y yo hablaba no específicamente de él, sino de algunas otras personas, que tampoco son pocas, ¿no? Las que han descalificado de alguna u otra manera a Luis Alfonso Sosa. Otra vez Carlos Arias dice, para gusto de algunos y lamento de otros, según una columna de un periódico deportivo. Bueno, eso yo creo que no vale la pena también comentarlo, porque habla de salidas. De la salida de jugadores. Pero pues que se vayan los la del francotirador. Es la del francotirador, no es tan importante realmente. Okay. Pero que se vayan los tres, no importa. Ok, bueno, pues lo mismo dice, que pues no es muy confiable la información, y pues yo creo que deberíamos esperar, ¿no? Hasta ver que, primero, que se termine el torneo, ¿no? Y después que se vayan los tres, ¿cómo no? Ok, bueno, pues ya todo lo demás es respecto a lo mismo. Que esperan que no se vaya, que si sí confiar o no, que en fin. ¿Tienen algo por ahí, Alex Tires, en YouTube? Sí, hay varios en YouTube también. Primero me fijé en Facebook porque luego dicen que no los penamos, pero no. En efecto, no había nada más que Nadie pagó. Nadie pagó, ¿verdad? Sí, no. Ok. Y pues en YouTube está César Augusto, que siempre comenta. Dice, Necaxa ya despertó, ojalá se siga consolidando el equipo, jugando con los mismos para que se conozcan más y más. Recuerda que la repetición te lleva a la maestría. Bueno, pues eso es lo que dice. Juan Carlos Osorio no está de acuerdo contigo, créelo, pero luego pregunta, ¿cuántos niveles de equipo hay en primera división y en cuál está Necaxa? Ahí me parece que pues, niveles no, pues, el nivel es la primera división y ya. Más bien, hay como clases sociales, digámoslo así. Ajá, exactamente. Yo iba a decir presupuestos, pero sí, clases sociales. Perfecto, Alex. Es eso, nada más. Y luego, Jorge Martínez dice, Raúl Arias nos hacía enojar cada 8 días porque Necaxa rara vez ganaba y el equipo terminó descendiendo. Estuvo mal que le dieran continuidad por mucho tiempo. Omar Ayano todo lo contrario y no lo dejaron tener un proceso largo. Poncho Sosa en sus etapas con Necaxa va cumpliendo. Creo que debería tener continuidad con el equipo para ver realmente cómo cumple cuando no haya tanta presión por descender. Saludos. Oye, pero lo de Arias... Perdón. Ajá, No, yo era lo que iba a decir, que lo de Arias, pues más bien fue en el segundo, en su segunda etapa, ¿no? Pero ahí ya no es una continuidad porque estuvo un torneo. Sí. O sea, sí, en su primera etapa sí puedes hablar de una continuidad larga, corta, necesaria y innecesaria, no sé, pero ahí no hubo problemas de descenso nunca. O sea, nos podía gustar o no, Arias, pero no hubo problemas de descenso nunca. Lo otro, pues llegó él ya un torneo, ya no podemos hablar de una continuidad. Llegó un torneo cuando el equipo ya estaba metido en un problema de descenso. Llegó a tratar de salvar al equipo y estaba más ocupado en hablar, en decir que la selección era una pachanga y cosas así, que en entrenar al equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además todavía, o sea, ya bien, si bien no calificaba las últimas veces, ya que cuando ya se iba Arias, tampoco era, o sea, que terminaba como en décimo lugar, Necaxa, cosas así, o sea, sí, realmente en el porcentaje nunca. De hecho, nunca. Y de hecho en su último torneo, en su primera etapa, en su larga etapa de 98-2005, en su último torneo califica, no sé, sí, en el 2005, ¿no? 2004-2005, ¿no? Ah, ahí está. Pues sí, y además, bueno, creo que es el técnico que más tiene tiempo, ¿no? En un solo equipo, como en torneos cortos. No tengo el dato exacto, pero lo que sí es que es el técnico de Necaxa con más partidos dirigidos y el técnico de Necaxa con más triunfos. Sí, eso sí. Igual, a lo mejor el Tuca Ferretti ya con los Tigres puede superarlo, pero sí, no quizá seguro. No en una sola etapa, ¿no? Porque ya ha tenido dos o tres etapas, pero sí. Tuca, me imagino que tiene más partidos dirigidos con Tigres que los que dirigió Arias. Arias por ahí dirigió 300 algo, más de 300 partidos en Necaxa. Cosa que pues no es muy común, ¿no? O sea, estás hablando ya ahorita no. De 7 años. Sí, no, ya ahorita no. Si quieren quitar a los técnicos a las 2 semanas. Sí. Al primer empate ya lo quieren correr. Sí. Pero bueno, el mismo César Augusto le contesta a Jorge. Dice, tomaremos en cuenta tu comentario. Le daremos un contrato por 6 meses más, solo si una vez salvados demuestra las ganas de seguir triunfando con el equipo. Bueno, pues ya César Augusto le va a dar el contrato, el contrato. Y a la directiva no se tiene ni que preocupar. Muy bien. Uriel Botello dice, ese incómodo momento en el que te das cuenta de que has estado de acuerdo en todo lo que ha dicho Taker por más de un año, al menos en lo que concierne al equipo actual. Ok, creo que alguien escribió desde la cuenta de Uriel Botello. Vamos a pedir que se la devuelva, por favor. Juvenal Aguado pone totalmente de acuerdo, hay que confiar en la directiva. No entiendo cómo la gente compara este proceso con el del ruso, que donde quiera que esté, espero que, bueno, lo manda a saludar a su mamá. Además, Fuch se está volviendo una diva, a diferencia del torneo anterior, donde hablaba en la cancha. Hoy prefiere dar de qué hablar fuera de ella. Y es Jengar 7, dice. Y el güero sí festejó su gol. Nunca se sabe, a lo mejor y le va a los Seahawks. Jaja, saludos. Sí festejó y sí. Quién sabe si le vaya a los Seahawks. Se abrazó. Pero no jugamos contra los Seahawks, así no. Que. Sí, jugamos contra el Sounders. Si hubiéramos jugado contra los Seahawks, estaríamos con 20,000 lesionados, yo creo. Sí, estamos hablando de que va a jugar el equipo sub-20. Y bueno, ya son todos en Twitter. Nunca jugó al sub-20, perdón. Sí. Taker, ¿tienes algo en Twitter? Sí, voy a escoger 4, ¿qué les parece? Okay. El primero de ellos es de Pasión Rojiblanca, arroba Pasión Rojiblanca. Eso de que el güero aventado te salve en Seattle es cosa del diablo. No se pierdan el podcast PR. ¿Qué onda con lo de porro? Yo insisto, pero bueno. Jorge Zuleta, arroba JG Zuleta. Y ni me enteré que había quiniela PR de fecha FIFA. Chales, todo por no estar al corriente por el podcast PR. Ya ves. Eso y más se merece el compadre por no escucharlos a tiempo, ¿no? Saludos a él. Denis Lechuga, arroba Denis Necaxa. Excelente podcast PR. Y me dicen que ya extrañan la sección de Cruz Azul. Ja, ja, ja. Un beso enorme a los tres, los Amodoro. Uy, eso de que el Cruz Azul. Bueno, le podemos decir rápidamente, el Ascenso MX es dominado por Dorados. Esa es la sección del Cruz Azul. Y aún así, perdió 5-0 contra los Alebrijes. ¿Perdió Dorado 5-0? ¿Me lo juras? Sí. Así que bueno, son los nuevos equipos que tendrá que preocuparse el Cruz Azul en pocos momentos, en poco tiempo ya. En un par de años quizá, ¿no? Ahora, no me sorprende lo de Dorados. Dorados es el actual campeón y es líder del Ascenso MX. No me sorprende porque pues, es la misma historia que en la Liga MX, ¿no? Cualquiera le gana a cualquiera, entonces. Es peor, yo no creo sé, que acá, ¿no? Dicen, ¿sí será? Pues no sé. Muchos ¿Mundo? Dicen que es irregularidad, quizá es competitividad. Sí. ¿Tú qué opinas, Murdoch? Tú que viviste 5 años esta liga. Ay, pues lo que me preocupaba es que ahí sí le atinaba las quinielas, mano. No, lo que pasa es que ahí las contabas tú, compadre. No, pero... Tus sorteos de 14 aciertos eran muy sospechosas. No, pero no sé, yo creo que sí era más predecible, aunque nunca faltaba la barrabasada, ¿verdad? Quizá pero, como sí. Ahora esta que nos comenta Alex de Dorados, ¿no? Sí, que perdió 5-0, te digo, y ya estén... Los alebrijes ya son segundones, ya están en segundo. Ahora sí, yo creo que vamos a volver a enfrentar a Dorados el torneo que entra. Igual y sí. Y estoy muy feliz porque el corre también, el corre de Jaime Ordiales y aquel mono que no voy a mencionar. Últimos, ¿no? En último lugar. ¿Último? Sí. ¿Ya? ¿De plano? Sí, último. Para que vean. Ahora, ¿y no los han corrido? Sí. O sea, ¿te consta que todavía son ellos o estás odiando el corre de gratis? No sé, yo creo que sí siguen ellos, la verdad. No me he puesto a ver. Pero... ¿Qué tal que los corren la fecha 8 y tú sigues oyendo al corre? Ok, sigo en Twitter. Botepower, @botepower, dice: los logros y trabajo de Sosa deben respetarse y recordarse, aunque con Prieto y la Pulga les haya valido madres. Me imagino que se refiere a la directiva que les valió lo que hicieron Prieto y la Pulga. Lo de Prieto, ya saben, es una de las dos cosas que yo no le voy a perdonar nunca a Luis Alfonso Sosa. Yo estoy a favor del proyecto de Sosa, pero no le voy a perdonar que mi Rodrigo haya sido siempre su última opción de cambio en ataque. Eso ya saben, la final de Copa en Veracruz, ¿no? Sí. Es todo en Twitter, señores. Ok. Bueno, pues agradecemos sus comentarios. Acuérdense de seguir poniendo pues su sentir, ¿verdad? Hermandad. Y ahí los escuchamos y los traemos acá repitiendo en el podcast que siga. Y bueno, pues, ¿qué? ¿Ya? ¿Ya estufas? Vámonos, pues. Oye, se me ocurrió, es que ahorita que abrí lo de Twitter, vi un hashtag, una de las tendencias, dice, nombra algo patético. Se me ocurrió poner Cruz Azul. Saludos a Juan, por cierto. El ruso Brailovsky. no, ese ya es otra liga, eso va más allá de lo patético. Ok. Bueno, pues ya escucharon allá, gracias de antemano por el reporte que hayan hecho allá en Toluca, ojalá hayan tenido buen viaje, y bueno, ¿algo más que decir? ¿Ya redes? ¿Redes nada más? Échele. Twitter, @GerardoTaker, Gerardo Taker, compa. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos, en Twitter y en Facebook como LexFénix. A su servilleta lo encuentran @murdoqueras en Twitter, en Instagram y en Facebook como Murdoqueras Cartoons. Ahí le pueden dar like a la página. Pues vámonos. Y nada más para recordarles, entramos con Iron Maiden y The Number of the Beast, el 666, ya saben por cómo nos fue ahora en Toluca. Y nos vamos a ir contrastes con Katy Perry. Pasamos del rock pesado al pop. Katy Perry con Roar, por eso de los tigres, ¿verdad? Que se avecinan. Ok, con eso nos despedimos, vámonos y ya nos estaremos escuchando la próxima semana con más. Oye, del Podcast PR. Y acuérdense, si en el primer bloque del programa no nos escuchan a Alex y a mí, es que nos quedamos dormidos gracias a Murdoqueras. No, hay que comentar algo. Nos quedamos dormidos y no llegamos al partido. No, ya váyanse a dormir, muchachos, porque ahorita les van a quitar una hora. Ay, pues ya mejor nos vamos de una vez, ¿no? Mejor ya vayan a agarrar, exacto, mejor ya váyanse yendo a observatorio y que Diosito me los ampare. Muy bien. Esto fue el Podcast PR, episodio número 143. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos. ¡Chao! ¡Nos bye! ¡Chao!